10 de la mañana, 38 minutos. Fernando Tevele en línea este jueves. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Victoria? ¿Cómo andás? Muy bien. Ale, España. Hola, ¿cómo estás? Andás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí, hoy atentos a lo que está sucediendo con familiares y amigos de Luciano Arruga. Ellos están desde las 6 de la mañana en una medida de fuerza. Han entrado a lo que fue el destacamento policial allí en Indar 106. Fernando, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero ¿por qué no pones en cuadro quién es Luciano Arruga? Luciano, tenés razón. Luciano Nahuel Arruga desapareció el 31 de enero del año 2009, hace 4 años y 9 meses que permanece desaparecido. Hay muchas pruebas en el expediente judicial que indican que fue secuestrado por la policía, y que esto tendría que ver con que Luciano se negó a robar para la policía, que lo apretó para que robara con zonas liberadas. Esto ha sido denunciado muchas veces en el conurbano bonaerense, y sucede, y Luciano se negó, se lo había comentado a su hermana, se lo había comentado a su mamá. Esto determinó que la cuestión fuera así, ¿no? Luciano tocó el timbre de una casa de un amigo el 31 de enero del 2009, cuando el amigo abrió la puerta, Luciano no estaba. Después de eso, maniobras dilatorias por parte de la justicia provincial, averiguación de paradero, era la causa como figuraba en el expediente, hasta que a final del año pasado se consiguió, principios de este año en realidad, se consiguió cuando se cumplía el 4º aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, que la causa pasara a la justicia federal y se investigara como desaparición forzada de persona. Pero ya pasaron 4 años, ¿no? Y el ex destacamento, donde algunos georradares indicaron que hay alta probabilidad de que Luciano Arruga haya pasado por ese destacamento que se creó a pedido de los vecinos por causas teóricamente de inseguridad, pasó a ser un espacio de memoria. Se lo dieron a los familiares de Luciano Arruga. Los familiares y amigos un día se encontraron con que la cerradura estaba cambiada. Se lo quitaron, digamos. Claro, porque les dijeron que estaban haciendo política. Claro. Efectivamente tenían razón. Estaban haciendo obviamente política ahí adentro para que no ocurriera nunca más lo que pasó con Luciano. Exacto. Ese lugar está ahora custodiado por la gendarmería. Uh-huh. Hoy a las 6 de la mañana, hartos de no tener respuestas y de que ese lugar esté ocupado por la gendarmería virtualmente, sin que se puedan hacer las pericias del caso, 4 años y 9 meses después, disculpen que lo reitere tantas veces, se metieron allí para instalarse, para acampar como medida de protesta, para intentar instalar su radio, Radio Zona Libre, para poder emitir desde ese lugar y que efectivamente sea un espacio de memoria donde además entren los antropólogos forenses para poder hacer las pericias del caso. Claro, ahora justamente, Fernando, vos estás hablando de ese ex destacamento en Lomas del Mirador, y allí uno de los familiares y amigos de Luciano, en esta toma, en este gesto justamente para que sea respetada y seguida la investigación como debiera, está Matías Bregante. Matías, entiendo que nos estás escuchando, buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí los estoy escuchando. Bueno, gracias por recibirnos. Contanos un poquitito cómo se siente desde allí la cuestión, este día, esta jornada, qué es lo que realmente pretenden que pase. Bueno, de nuestras pretensiones bien enmarcadas, Fernando, la situación de la causa y de Luciano. La familia, como tantas otras, llegó a un punto de un cansancio y un dolor que no era escuchado y no era respetado por un montón de espectros judiciales y políticos y en un montón de cosas que exceden a la familia. Entendemos de que no se está manejando la causa con la celeridad necesaria, de que pues, sigue pasando el tiempo y un montón de pruebas y pistas se van perdiendo, y puntualmente en el espacio para la memoria, desde hace 2 años que estamos, casi 2 años que estamos afuera de él, porque como bien decía Fernando, nos dejaron afuera, nos cambiaron la cerradura en una noche, a hurtadillas, como si fueran ladrones, porque ni siquiera fueron de frente con la familia para decirle la decisión que habían tomado, y cortaron diálogo con la familia, evidentemente nosotros después lo cortamos con el municipio, y después la situación del espacio, que por una medida que se pidió de protección, de que intervenga gendarmería, porque evidentemente no podíamos permitir que la bonaerense siga participando de ese lugar, el espacio no está cuidado de la manera que se debería estar. Para quien no conoce el espacio para la memoria, es una casa donde Lomas del Mirador, en Indar 106, donde funcionaba el ex destacamento de Lomas del Mirador, que lamentablemente fue trasladado y a 3-4 cuadras y creado en un espacio y un predio que debía ser destinado para los jóvenes y para la recreación. Se rearmó ahí un mega destacamento, ya nomás esta casita como funcionaba donde lo desaparecieron a Luciano. Y para quien no lo conoce, la parte del frente tiene como un parque, el cual, como bien decía Fernando en la pericia del georradar, se indicó que debía ser protegido para futuras pericias por los diferentes expertos y grupos de profesionales que debían participar en esas pericias. Y bueno, esto no fue cuidado. Sin ir más lejos, nosotros hemos encontrado en uno de los lugares donde debía ser cuidado estacionados coches particulares muchas veces. Nosotros no solo pasamos por el destacamento para ver en qué situación está y demás, sino que también practicamos una herramienta más de difusión, que fue crear nuestra radio Zona Libre, desde la cual reclamamos por estas cuestiones. Y bueno, nos hemos encontrado varias veces en esa situación. Bueno, llegado a este punto y hartos del dolor y esto, como bien dicen algunos compañeros nuestros, que son como segundas, terceras, cuartas desapariciones que va teniendo Luciano, y el dolor de la familia se sigue profundizando. Y bueno, la familia empezó una campaña acompañada por sus familiares y amigos por el derecho a saber. Y bueno, en el marco de todas estas cuestiones y estas irregularidades en las cuales no vemos respuesta y no vemos un trato que nos parezca justo y rápido para lo que la causa necesita. El asunto es que hay que seguir adelante, que hay que seguir haciendo lo que se pueda para lograr cambiar este curso de las cosas. No hay ni siquiera una actitud de condescendencia, de respeto por la víctima, ni de respeto por las autoridades que se han movilizado a favor de todo esto. Digamos, la policía bonaerense ha sido apartada. ¿La gendarmería está teniendo la misma actitud entonces que la policía bonaerense? Y prácticamente se podría decir, por lo menos una decía, o le han informado mal quien debe instruirlos a ellos de cómo deben cuidar el espacio, pues suponemos, no, ellos dependen de un juzgado que le da determinadas instrucciones para que manejen el lugar, y bueno, evidentemente, o ellos no acatan las órdenes de los encargados de preservar el espacio, o nunca le dieron las órdenes y los lugares donde debían preservar realmente. Fernando, ¿alguna pregunta para Matías? No, por ahí sería interesante saber cómo está la situación ahora, Matías, teniendo en cuenta que cuando ustedes llegaron había una guardia, la guardia habitual de gendarmería, pero luego de que ustedes se metieron allí, aparecen por lo menos 3 camionetas con más gendarmes. Bueno, ahora la situación está igual, un poco más calma, las camionetas siguen estacionadas, apostadas en la cuadra, llegaron como un refuerzo de alrededor de 12, 15 gendarmes, y bueno, una pequeña reunión en la cual el encargado del operativo nos pidió que expliquemos para que pueda comunicar al juzgado cuáles eran los motivos del acto que estábamos tomando, y bueno, se abrió un canal de diálogo en el cual estamos pidiendo al juzgado que nos permita ejercer el derecho de la familia a visibilizar la causa y a proteger el lugar desde el espacio, directamente no dentro del edificio, sino en la parte de afuera. Y nosotros ya lo que hemos hecho desde hoy a la mañana fue señalizar las zonas que debían estar protegidas, ponerlas en protección nosotros, y lo que queremos hacer es armar nuestra radio ahí y que pueda seguir funcionando desde ese garaje donde antes estacionaban coches, que estemos nosotros ahora en ese lugar. Eso es lo que estamos pidiendo, y bueno, se abrió ese canal de diálogo con el juzgado para que nos den un permiso. Por ahora la cosa está calma. Estamos bien con los resguardos que tengo necesarios, pero calma. Me alegro que así sea. Matías, gracias por escucharnos, por charlar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Entonces, Matías Brigante forma parte de este grupo de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que desde esta madrugada están ocupando el destacamento de Lomas del Mirador. Fernando. Me quedé pensando en el inicio, ¿no? Mm. Cuando yo me lanzo a contar la situación y Pancho acertadamente me interrumpe y me dice contá quién es Luciano Arrúa. A mí me parece increíble tener que contar 4 años y 9 meses después quién es Luciano Arrúa. Y por eso meto play y me mando. Pero en realidad Pancho tiene razón, hay un montón de gente que todavía no sabe quién es Luciano Arruga, y además, cuando lo conoce a Luciano Arruga, se cree que es el único, claro, ¿no?, que pasa por este tipo de situaciones, y en realidad es el único caso que nosotros podemos exponer claramente, porque hay detrás una familia y un grupo de amigos muy valientes que han salido a denunciar la situación, pero esto es sistemático, esto es cotidiano, y es bueno que lo sepamos. Sí, porque además es bueno no seguir perdiendo tiempo, porque el arma que se está utilizando contra Arruga es el tiempo. Claro. Ese es el tema. Sí, y el arma más eficaz que están teniendo, yo sé que es muy polémico lo que voy a decir, pero creo que es el respaldo social. Hay un respaldo social para que estas cosas ocurran, ¿no? Si Luciano, vos pensás en un montón de otros casos, me voy al caso Bloomberg, ¿no? Aunque haya sido secuestrado por otras circunstancias, no vi ninguna movilización masiva de la gente preocupada por saber qué había pasado con Luciano Arruga cuando fue secuestrado, porque se lo ve como el otro, ¿no? Como ese otro peligroso que me puede venir a chorear porque es morocho y tiene una gorrita puesta y seguramente me va a querer sacar lo que es mío, ¿no? Es como la versión postdemocracia del algo habrán hecho, o si no lo hizo lo está por hacer, digamos, ¿no? Absolutamente, así es, claro es. Bien, gracias, Fer. Un abrazo. ¿Laretaguardia.com.ar? Exacto, laretaguardia.com.ar. Ahí estamos en transmisión permanente, claro, hasta que los chicos puedan tener su radio instalada y transmitan desde allí por radiozonalibre.blogspot.com. Fernando Tevele. Bueno, salgo de ahí y me vuelvo para acá. Estamos en transmisión permanente, pero hicimos la columna habitual que hacemos todos los jueves en AM750, también aportando la voz de Matías Brigante y contando cómo está la situación allí en el espacio de memoria. Ojalá que podamos decir pronto espacio de memoria.